Latinoamérica rompe el cerco. La información de nuestros territorios en rebeldía. Un semanario libre y alternativo. Finalmente un día volvimos. Bienvenides a todes y a todas. Otra vez nos encontramos en este espacio de noticias, en este encuentro de colectivos, de territorios y realidades, siempre en rebeldía, siempre organizadas y desde abajo. Este es el semanario de noticias de Latinoamérica Rompe el Cerco. Estamos muy emocionadas. Fue difícil, obviamente, volver a reunir esa sinergia colectiva para volver a salir. Agradecemos un montonazo a todas las radios comunitarias, también en línea, también que funcionan en su frecuencia modulada, a todas ellas que siempre ahí haciendo el aguante y acompañando, nos han escrito, llamado y consultado cuando volvíamos. Aquí estábamos volviendo con todo el empuje y con todo el amor, por supuesto, construyendo desde abajo y en colectivo. Tenemos una semana, como siempre, con mucha información y con mucho desde los territorios, así que les pedimos que nos acompañen, por supuesto. En esta oportunidad les estoy saludando yo, soy Ayelen Correa Rau, desde el territorio dominado por el Estado argentino. Para esta semana vamos a estar compartiendo información de Centroamérica, en Honduras, en Panamá, en Guatemala y también algo del sur, esto es el Google Mapu completo de ambos lados desde la cordillera. También queremos enviar un gran saludo, una bienvenida amorosa y combativa a los compañeros de Hora Cero, Nicaragua, que también se están sumando con un reporte para escuchar y resonar con ellos sobre qué está pasando en el territorio. Iniciamos entonces en Nicaragua, que al igual que muchas de nuestras realidades, también viene sufriendo el atropello y el despojo en sus territorios. Sobre todo, ahora vamos a conocer un poco sobre la realidad de los territorios indígenas ancestrales en la costa Caribe. Ahí también la ampliación de la frontera agrícola ha significado la pérdida de territorio y bosque nativo. Siempre, obviamente, con el discurso del desarrollo para esas comunidades. Entre enero de 2020 a enero de 2021, en la reserva de biosfera de Bosaguas, 13 personas han sido asesinadas, obligando a que las familias y comunidades emprendan una migración, o lo que podríamos decir, un desplazamiento forzado hacia otras zonas del país. Esto solamente en un año y, casualidad, el año de la pandemia del COVID-19. Vamos a escuchar entonces a los compañeros de Hora Cero que desde el territorio nos cuentan más sobre esta realidad. Hola a todas y todos quienes nos escuchan desde diferentes partes del mundo y muchas gracias a Latinoamérica Rompe el Cerco por este espacio. Mi nombre es Fátima Villalta y formo parte de la Plataforma para la Investigación e Incidencia Hora Cero en Nicaragua. La costa caribe de Nicaragua fue impactada en noviembre del año pasado por dos huracanes de categoría 5 en menos de 2 semanas. Ha sido de las peores temporadas de huracanes de la historia y el desastre llega a una zona que ya se encontraba en crisis, y esa es la crisis de la conservación de los territorios de los pueblos indígenas. La costa caribe representa el 50% de la superficie total de Nicaragua y la población indígena y afrodescendiente en esta zona es de un poco más de 158.000 personas distribuidas en 23 territorios y en 304 comunidades. 270 de estas 304 comunidades indígenas son afectadas por la invasión de los colonos, según datos del Centro por la Justicia y Derechos Humanos de la Costa Caribe. Cuando hablamos de colonos, hablamos de mestizos, muchas veces agricultores o ganaderos que se apropian de territorios protegidos. Los defensores de los pueblos indígenas han denunciado que muchas de estas apropiaciones suceden bajo alianza de los colonos con el ejército y con políticos de la zona. La costa caribe es el hogar de Bosaguas, la mayor reserva forestal de todo Centroamérica. De esas 2.2 millones de hectáreas que tiene la reserva, por desgracia, ya el 31% es de uso agrícola. Según un estudio publicado en el 2020 por el Oakland Institute, el gobierno le ha entregado tierras indígenas en bandeja de plata a las grandes empresas mineras, tierras que por ley no pueden concesionarse, pero más de 850.000 hectáreas que están dentro de la reserva se encuentran bajo este tipo de concesión. Desde 2011 hasta la fecha se han contabilizado al menos 49 indígenas asesinados, 46 secuestros y 4 desaparecidos. En la costa caribe hay más de 3.000 indígenas miskitos y mayagnas desplazados de sus comunidades ante la invasión de colonos armados. La violencia amenaza con acabar la vida de los pueblos indígenas bajo la complicidad del Estado de Nicaragua, que se ha negado a hacer efectiva los múltiples llamados de saneamiento territorial que se hacen desde las comunidades y desde las cortes internacionales. El Estado de Nicaragua tampoco ha implementado las medidas cautelares y provisionales otorgadas por la CIDH y la Corte IDH desde el 2015 a 12 comunidades indígenas miskito y una mayagna, y también ha fallado en su obligación de elaborar los mecanismos de protección y protocolos de investigación para casos de situaciones de riesgo, amenazas y agresiones contra personas defensoras de derechos humanos exigidos por la Corte IDH en el 2017. La extensión de la frontera agrícola y la minería está acabando con las formas de vida de pueblos indígenas que se ven obligados a desplazarse, dejando tras de sí sus hogares y sus parcelas. Esta situación no solo es un riesgo para las comunidades y la conservación del territorio, también significa un riesgo en la seguridad alimentaria de comunidades que han perdido sus formas de trabajo y de sobrevivencia. Sobre estos temas pueden buscar mayor información en nuestra web horacero.org. También los invito a ver nuestro más reciente documental titulado Halover by Kisakan, que retrata la historia de la comunidad de Halover, una de las comunidades más afectadas por el paso de los huracanes Iota y Eta en noviembre del año pasado. Vamos a irnos ahora al sur, al Huelmapu, concretamente al Gulumapu, territorio mapuche ocupado por ahora por el Estado de Chile, porque hay una noticia que tiene que ver con la justicia colona, con la justicia chilena de ese país, en relación al caso de Fabiola Antiquio Toro. Recordemos, ella había sido atacada por un carabinero de ese país, por fuerzas especiales, en el año 2017, y le mutiló un ojo esa represión del Estado chileno. Esto había sucedido en la comuna de Padre Las Casas. Bueno, para este momento, recientemente, finales de marzo del 2021, salió una condena de 61 días de prisión a este carabinero que le sacó un ojo para toda la vida a Fabiola Antiquio Toro. Esa es la justicia racista y anti-mapuche que existe en el Gulumapu. Vamos a escuchar entonces esta noticia por parte de los compañeros de Radio Curruf, a quienes les enviamos un gran abrazo, por cierto, los compañeros de Curruf. Vienen aportando al semanario este de Latinoamérica Rompe el Cerco desde sus inicios prácticamente en el año 2016. Así que el abrazo lleno de cariño y también mucho Nehuen. Les escuchamos. Gracias a Yelén. Muy contentos y contentas acá en Radio Curruf de que vuelva Latinoamérica Rompe el Cerco y poder estar aportando en esta quinta temporada. Así es, tal como tú nos adelantabas, el 22 de marzo pasado se dio a conocer este insólito fallo condenatorio de 61 días de presidio que dictó la justicia contra Rafael Leal, el carabinero de fuerzas especiales que el año 2017 mutiló un ojo a Fabiola Antiquio Toro en la comuna de Padre Las Casas. La familia de Fabiola informó que insistirán en otras instancias, con tal que se compense en parte el daño causado. Vamos con las impresiones que al respecto nos entregó Fabiola. Hoy, a puertas de cumplir 4 años del hecho, por fin se obtuvo una sentencia. El carabinero, primero que nada, reconoce responsabilidad de lo hecho. Él reconoce que me disparó. Y bajo esa premisa le dieron 61 días de presidio. Bastante decepcionante, la verdad, de la justicia. Siento que han habido tantas violaciones a los derechos humanos. No puedo creer que, a pesar de el carabinero haber reconocido responsabilidad, solo le den 61 días. O sea, 61 días de presidio no se compara con la mutilación de un órgano. Mucha pena, mucha tristeza, rabia. Hay muchas mutilaciones a ojos últimamente tras el estallido social. Entonces yo me pregunto, bueno, ¿le llegará justicia a ellos si no me llegó justicia a mí? Espero que se consigan más cosas, o sea, los otros casos que sí tengan una sentencia mucho más alta de 61 días. ¿Qué impresión tienes ahora también, sabiendo que carabineros porta armas de fuego, no solo bombas lacrimógenas, armas de alto calibre acá en Guaymapu. ¿Cuál es tu impresión también? Porque esta situación se da en un marco más amplio, ¿verdad? Porque cuando te percutaron esa bomba lacrimógena en tu ojo, fue a partir de una manifestación. Me parece, primero que nada, un poco triste que toda la sociedad en general normalicemos este tipo de violencia. No es normal que cualquier persona porte un arma en la calle y esté listo para dispararte. Y bueno, nadie merece una bala solo por decir que no está de acuerdo con el sistema. Tal como nos indicaba Fabiola, esto no es nuevo y corresponde a la militarización en territorio mapuche, en lo que corresponde la zona de Arauco, desde la octava región, novena región de la Araucanía, hasta la décima e incluso más hacia la Patagonia, se ha intensificado la represión por parte del Estado chileno, el Gualmapu, a lo que en su lógica militar y de ocupación le ha denominado la macro zona sur. Se viene utilizando armamento de grueso calibre, como dice Fabiola, únicamente para combatir las recuperaciones territoriales y además para combatir la protesta en la ciudad de Temuco y en las distintas ciudades donde siempre se llevan a cabo movilizaciones. Este ha sido nuestro reporte el día de hoy. Diego Vilches, Radio Curruf. Volvemos ahora al corazón de Ayayala, Centroamérica, con la compañera Melisa Ruiz en Honduras. Un abrazo, Meli, esperamos que estés muy bien, que estés cuidando mucho tu cuerpo y que te estés sintiendo cada vez mejor. Queremos también recordarles a quienes nos escuchan que Honduras ha también sufrido los efectos del clima y a su vez continúan las caravanas de migrantes, de personas que se desplazan debido a la violencia y las condiciones de vida en Honduras hacia otros territorios. Nuestro abrazo solidario siempre para toda persona que decida moverse y circular por este territorio global. En este contexto también, Meli nos viene a contar la condena para el ex diputado y hermano del presidente Tony Hernández a cadena perpetua por más de 30 años. Sabemos que el entramado corrupto de los políticos partidarios es bastante aberrante en ese país. Así que, Meli, te escuchamos para que nos cuentes cómo está latiendo en este momento Honduras. Saludos a quienes nos escuchan a través de Latinoamérica Rompe el Cerco. Contarles que en Honduras del 2004 a 2020, múltiples organizaciones de narcotráfico trabajaron juntas para llevar cocaína a Estados Unidos vía aérea o marítima desde Colombia. Pasando por Honduras gracias al apoyo de prominentes políticos y la complicidad de las fuerzas de seguridad del país. Así está escrito en el relato de un agente especial de la Administración para el Control de Drogas en acusación contra el hondureño Giovanni Fuentes Ramírez. En 2009, cuando Honduras estaba convulsionando por el golpe de Estado, Giovanni Fuentes estableció un laboratorio de cocaína en el norte de Honduras, en el departamento de Cortés. Según el testimonio de la DEA, en ese mismo año, Fuentes sobornaba a miembros de la Policía Nacional que podían garantizarle la seguridad para su negocio. La Policía Nacional permitió la producción y el tráfico de cocaína mientras reprimía violentamente las manifestaciones en contra del golpe de Estado. El tráfico de drogas y violaciones a derechos humanos siguen impunes. Del 2013 a 2017, la convulsión social fue provocada por la exposición pública a la corrupción. El desfalco al Instituto Hondureño de Seguridad Social reveló la vinculación del presidente Juan Orlando Hernández en un acto repudiable por todas, todas y todes, sobre todo por la clase media del país. Desde el 2015, la Corte del Distrito Sur de Nueva York ha abierto alrededor de 8 casos contra narcotraficantes hondureños en Estados Unidos. Estos casos surgen tras la entrega y colaboración de los líderes del cártel del narcotráfico más importante de Honduras, los Cachiros. El presidente Hernández se reeligió de manera inconstitucional en 2017 y en 8 años de gobierno ha logrado que Honduras sea catalogada como una autocracia electoral, o un narcoestado por medios de comunicación a nivel internacional. Su presunto involucramiento en el narcotráfico ha mostrado cómo el Estado se convierte en el facilitador del tráfico de drogas y a través de la utilización de sus mismas fuerzas de seguridad. Luego de una larga espera, múltiples aplazamientos para conocer la sentencia de Tony Hernández, finalmente, la Corte de Estados Unidos ha sentenciado al exdiputado y hermano del presidente a cadena perpetua y más 30 años de cárcel. Esta información fue recabada en los sitios web y de redes sociales de Contracorriente, que es un medio digital de periodismo de profundidad que cuenta la realidad de Honduras y la región. Quieren ser un medio que escriba la historia de Honduras de una manera justa para la población y que incomode a quienes usan el poder para saquear al Estado y vender el país en detrimento de la dignidad de la gente. Agradecemos a los compañeros y a las compañeras de Contracorriente por este arduo trabajo y esta investigación que nos permite contar la realidad que vivimos aquí en Honduras a través de Latinoamérica Rompe el Cerco. Volvemos ahora al Puelmapu, territorio mapuche ocupado por el Estado argentino, porque el 4 de abril se produjo una gran jornada de lucha, varias actividades para impugnar el proyecto de zonificación que intenta ir contra el agua, el bosque nativo y los bienes comunes en esa parte de la Abyayala. Ya durante el año 2020, el año de la pandemia, nuestros hermanos y hermanas se opusieron nuevamente al avance corporativo minero, siguen reafirmando que no es no, no a la megaminería, no frente a la iniciativa pública o privada. Durante el verano también muchos incendios fueron implacables con las comunidades, afectando a familias, centenares de familias por allá. Enviamos todo nuestro amor y nuestra fuerza también. Vamos a escuchar algunos de los registros de las actividades que se estuvieron realizando este pasado 14-4 de abril. Mare, mare, compu peñí, compu la miel, mare, mare, compu che. Inche, Iván Peñalás, Pingén, Chacayo, Este, Laguna Fría, Los Tobún. Hola a todos, soy Iván Peñalás de la comunidad Mapuche Tehuelche, Laguna Fría, Chacayo, Este. Actualmente estoy en Rawson, hoy por una jornada de lucha que se está llevando adelante, este 4, como todos los 4 de mes. Estamos realizando un abrazo en río, el quinto abrazo en río Chubut, que es el río más importante que tenemos en esta provincia. Kayakistas vinieron desde el Valle Inferior hasta acá, que es Playa Unión, que ya casi finalizando el camino que recorre el río a lo largo de esta provincia de Chubut, y como una muestra más de resistencia contra toda actividad que pueda dañar el Nyenco, el Nyenlefu, el agua, el río, como es la megaminería que se quiere imponer desde el gobierno provincial en complicidad con las empresas megamineras. Asimismo, exigimos que se apruebe sin modificaciones el proyecto de ley 129/20, que es el proyecto presentado por Iniciativa Popular en el año 2020 y que los legisladores tienen hasta mayo para tratar, y que tiene el apoyo de más de 30.000 chubutenses que firmaron para que este proyecto de ley que prohibiría la megaminería en todo el territorio provincial, en todas sus etapas y con el uso de cualquier sustancia peligrosa, tenga estado parlamentario. Así que estamos acá, continuamos en la lucha como pueblo unido, como pueblo firme. Acompañamos asimismo la lucha de nuestros compañeros de Algalá, que también están luchando contra esta actividad, este flagelo hacia la naturaleza. Y mandamos fuerza a todos nuestros compas de la comarca andina, de acá de la Patagonia, que sufrieron terribles incendios durante estos últimos meses y que asimismo sufrieron la desidia del Estado y la judicialización de compañeros que defienden el agua y el territorio. Así que Feimuten Compuche, Graciela May, Tamiel Kunka, Piumán en Concoma Leimón, Peucaya. Seguimos en Centroamérica, esta vez nos vamos a Guatemala. Queremos enviar nuestro abrazo solidario a la compañera Lucía Ischú, también hermana de Latinoamérica Rompe el Cerco, una gran luchadora, perseguida, criminalizada. Nuestro abrazo solidario, por supuesto. Queremos saber un poco cómo viene estando el contexto político o social en los últimos tiempos en aquel territorio. Continúa muy adelante la corrupción, el despojo y la violencia política. Por supuesto, mucha criminalización, como siempre reseñamos, para quienes defienden el territorio y la vida. Te escuchamos, compañera, desde ese pedacito del mundo. Muy buenas tardes a todas y todos. Mi nombre es Lucía Ischú, soy de Festivales Solidarios, haciendo un reporte a toda la audiencia de Latinoamérica Rompe el Cerco. Desde distintos lugares nos encontramos retomando esta edición de nuestro semanario latinoamericano para comenzar con un contexto general sobre nuestros países en los últimos meses, desde que dejamos de reportar. Concretamente, creo que el contexto de pandemia de COVID en países como Guatemala, en Centroamérica o en lo que se ha denominado de forma muy violenta el Triángulo Norte, pues evidencia y exacerba las desigualdades que hay en nuestro territorio, el incremento a la pobreza, la violencia, los feminicidios. También contar que a partir desde el 21 de noviembre ha habido un incremento de la brutalidad policial, de la criminalización, del uso de la justicia para acosar, perseguir y criminalizar a personas que se encuentran en situaciones complejas. Se ha tenido la detención de Seferina Chamines, una mujer que hace algunas semanas fue detenida por un supuesto robo de un alicate, lo que es algo inconcebible y que evidencia cómo el derecho guatemalteco de origen romano, completamente colonial, continúa evidenciando su racismo estructural, colonial y patriarcal. Además, también recientemente, en las últimas semanas, se tuvo la detención de dos personas por encontrarse cosechando un alimento muy común en un área supuestamente protegida, que es el alimento son pacayas. Y entonces, en medio de esa estupidez, porque así la denominamos, es que empezamos este año con persecución, con abuso policial, con brutalidad policial, en medio de contextos de varios feminicidios de distintas mujeres en lo que va del territorio, con el incremento, ya sabemos, De un repunte de una supuesta tercera ola de contagios del COVID, y con pues el despilfarro, el robo directo y frontal de los gobiernos, tanto diputados como el presidente, respecto en este contexto de pandemia. Es realmente lamentable la situación, el silencio, el miedo y el terror que los gobiernos y que el gobierno de Guatemala ha querido instaurar en los últimos meses en función del incremento a la impunidad, al acoso a periodistas, a defensoras y defensores de derechos humanos, el acoso a líderes indígenas territoriales que están haciendo desde la primera línea una defensa del territorio en contra de megaproyectos. Recién justo se acaba de instalar estados de sitio en distintos municipios en función de las supuestas llegadas de caravanas migrantes, en lugar pues de generar un ambiente de apoyo y de ayuda humanitaria para estas caravanas. El gobierno lo único que sabe hacer es reprimir, es criminalizar, es violentar y es atentar contra la dignidad y contra la condición humana de las personas. Entonces, esto es como un poco, de manera muy resumida, para este reporte inicial de contexto de país de Guatemala, en un contexto pues latinoamericano muy similar, donde compartimos pues muchas historias de toda nuestra Avia Yala. Reportó para Latinoamérica Rompe el Cerco, Lucía Ischú. Vamos llegando al final de este primer semanario, la quinta temporada de Latinoamérica Rompe el Cerco. Ahora en Panamá saludamos a nuestro compañero Olmedo Carrasquilla y a todos los compañeros. Saludamos a nuestros compañeros también de Radio Temblor Internacional, que siempre están acompañando y apoyando las iniciativas de este proyecto colectivo. En esta oportunidad, la noticia de la semana tiene que ver con las protestas en rechazo al diálogo del yo con yo, le han llamado. Continúa este rechazo ciudadano de organizaciones de la sociedad civil a el diálogo por la Caja de Seguro Social. Nuevamente se está intentando avanzar contra el pueblo con estas reformas que son totalmente antipopulares. Por eso el nombre, el diálogo del yo con el yo, por considerarse falso y totalmente manipulado por el sector empresarial junto a el gobierno de Panamá. Escuchamos entonces a nuestros compas de Radio Temblor Internacional. Radio Temblor Internacional, plataforma de convergencia de medios libres, autónomos, comunitarios, alternativos y aliados. Panamá, continúan las protestas en rechazo al diálogo de Yo con Yo. En Panamá continúa el rechazo ciudadano y de organizaciones sociales al diálogo por la Caja del Seguro Social. Nuevamente, la sede del Parlatino fue el escenario de protestas de obreros y sectores sociales organizados que exigen el cierre de la mesa del diálogo de Yo con Yo por considerarse falso y manipulado por el sector empresarial junto al gobierno de turno. Los manifestantes tenían como objetivo presentar un pliego de peticiones al presidente de Panamá, Laurentino Cortizo Cohen, para que acogiera los siguientes puntos: convocar un verdadero diálogo que contemple la igualdad de condiciones de los participantes, sector informal y pobladores, trabajadores organizados, trabajadores de la salud, gremios médicos, jubilados y pensionados, gremios magisteriales, empleados públicos, empresarios, pymes, mujeres, juventud, campesinos, pueblos originarios y universitarios. Pero es importante señalar que el órgano ejecutivo no puede elegir a los participantes porque es atentar contra la autonomía de la institución, entre otras. Ya en enero de este año se había presentado una carta a Enrique Lau, director de la Caja del Seguro Social, y a la presidenta de la Junta Directiva, Esmeralda Buchanan, expresando la grave crisis sanitaria que enfrenta Panamá y el mundo con la pandemia del COVID-19, la cual no es prudente abordar un diálogo de esa magnitud y naturaleza sobre el futuro de la Caja del Seguro Social, que puede desarrollarse de cara al pueblo y de manera más democrática y participativa posible. Sin embargo, se notificó a los pocos representantes de la mal llamada mesa de diálogo a través de la Policía Nacional que custodiaba el recinto para que recibiera el pliego de peticiones, pero la respuesta fue hostil, generando una provocación que al final terminó con actos de violencia y el uso de la fuerza excesiva contra los manifestantes, donde se encontraban adultos de la tercera edad, mujeres, hombres y representantes de otros gremios. Y que en dos ocasiones los dirigentes comunales y trabajadores pidieron un cese a la represión, pero fueron agredidos por las armas de los antimotines. Se desconoce la cantidad de heridos cuya represión fue ejecutada sin considerar la salud de los presentes, quedando demostrado la fuerza excesiva versus un acto pacífico de rechazo al diálogo. En ese orden, el Movimiento Social por la Patria, MSP, realizó el pasado 20 de marzo el encuentro de dirigentes populares, haciendo un llamado a la unidad del movimiento popular y acciones a través de una agenda común. Escuchemos declaraciones de la representante del Movimiento Social por la Patria, Ileana Corea. A todo el pueblo panameño queremos anunciar que durante la celebración de la segunda asamblea del Movimiento Social por la Patria, espacio de organizaciones magisteriales, estudiantiles, de jóvenes, de trabajadores, hemos llegado a acuerdos respecto a las situaciones políticas, sanitarias y además de violaciones de la soberanía que en nuestro país se plantean de parte del gobierno antipopular del PRD, quienes desde la historia de lo que es la seguridad social en nuestro país ha tratado de meter sus manos para violentar el sagrado derecho de los y las trabajadoras a tener una jubilación digna, a tener un espacio de atención de salud, pese a que los y las trabajadoras son los verdaderos propietarios y quienes deberían de tener la opción de levantar su voz respecto al quehacer del espacio que les pertenece y que no les pertenece, todo lo contrario a los empresarios y al gobierno que representa precisamente en un diálogo del yo con yo al poder hegemónico, al poder de la mano empresarial. En ese sentido, hemos discutido aquí en la sede de los educadores de Veraguas, de la Asociación de Educadores Veragüenses, en la Casa del Educador y la Educadora Panameña, cuáles van a ser las acciones a llevar de parte del Movimiento Social por la Patria. ¡Viva Movimiento Social por la Patria! ¡Viva! ¡Esta lucha no es de todos! ¡Esta lucha no es de todos! ¡Esta lucha no es de todos! ¡Esta lucha no es de todos! ¡Esta lucha no es de todos! ¡Esta lucha no es de todos! ¡Esta lucha no es de todos! ¡Esta lucha no es de todos! ¡Esta lucha no es de todos! ¡Esta lucha no es de todos! ¡Esta lucha no es de todos! ¡Esta lucha no es de todos! ¡Esta lucha no es de todos! ¡Esta lucha no es de todos! ¡Esta lucha no es de todos! ¡Esta lucha no es de todos! ¡Esta lucha no es de todos! ¡Esta lucha no es de todos! el viernes 26 de marzo se contempla una protesta por gremios de educadores para exigir el respeto al decreto 25 sobre educación y las normas de salud ante el retorno a clases de modo presencial, garantizando a los educadores y estudiantes las vacunas y medidas de bioseguridad. Este es un reporte de Panamá. Soy Dania Betsy Batista Guevara de Radio Temblor Internacional. Radio Temblor Internacional, plataforma de convergencia de medios libres, autónomos, comunitarios, alternativos y aliados. De esta manera llegamos al final de este programa. Esperamos que se hayan reconfortado con oírnos, con saber cómo estamos sintiendo y viviendo, habitando las luchas en los diferentes territorios. Queremos nuevamente agradecer enormemente a las radios y los medios amigues que se han puesto en contacto para comenzar a retransmitir nuevamente nuestro programa. Nos reconforta, nos da mucha energía también. Y bueno, continuamos y nos veremos la semana que viene. Nos estaremos escuchando en un próximo capítulo. Muchas gracias a los compañeros de Radio Curruf que están haciendo la edición y montaje de este primer programa. Hasta aquí nuestra emisión semanal de noticias. Latinoamérica rompe el cerco. Sigue nuestras producciones. Te invitamos a multiplicar nuestras voces y descolonizar el pensamiento y la acción. (Risa)